No, bueno, nosotros estamos anotados en la casa de IPAP, como creo que la mayoría de las personas que están en el asentamiento. Nosotros tenemos, tengo 5 hijos, estamos ahí hace más o menos 7, 8 meses. Y también estamos en este momento bancando un alquiler que nos están pidiendo. Entonces, en una de las oportunidades tuvimos la oportunidad de poder tener uno de los terrenos, de poder remarcar uno de terreno, y pero todavía no hemos podido construir. Sí, en ese lugar tenemos una casilla con 5, 2 bebés, unas mellizas y 3 nenes más grandecitos. Y sin la posibilidad de seguir bancando un alquiler de 10 mil pesos, que es imposible, y menos si en el estado que están las casas, porque una casa que tiene 3 habitaciones, que sería como mínimo que necesitamos nosotros para la comodidad de nuestros hijos, están entre 17 y 18, hasta 20 mil pesos. Pagando una entrega, el medio, como una. No sé, como las señas y todo La eso, seña. que terminás perdiendo y no tener la posibilidad nunca de poder construir algo que sea tuyo. Venimos de hace 7 años de anotados en la casa del IPAP, pero sin respuesta. Yo sé que hay miles de personas, porque hay miles de personas, como saben, más de 20.000 personas anotadas hoy por hoy. Y imagínate que 60 casas que van a hacer ahora para 20.000 personas es una locura. Entonces seguimos esperando año a año, y que vamos a esperar que tengan nuestros hijos 30 años para poder tener una casa. Y seguramente ya nos van a decir que no nos corresponde porque ya tenemos hijos mayores de edad. Pero para nosotros hoy por hoy es imposible seguir bancando un alquiler. ¿Podrían comprar un terreno ahí, que como lo están proponiendo? Como se paga las casas del IPAP, nosotros sí podríamos. Imagínate que nosotros estamos pagando 10 mil pesos de alquiler y las casas del IPAP se están pagando 1.000 pesos. Yo calculo y sacamos cuenta que más o menos así fueran 1.000 pesos lo que tuviéramos que pagar nosotros también por los terrenos, no tendríamos problema. Pero que nos permitan construir también. Claro, ustedes están pidiendo que se aplique una ordenanza que hay vigente. Sí. ¿Ustedes pudieron hablar con el intendente, plantearle la situación y sobre todo la realidad de ustedes que están viviendo? Yo en mi caso particularmente he tenido la oportunidad de mandarle mensaje, que me ha respondido muy rápidamente, eso sí le puedo asegurar. Por lo que es Facebook, que es la única línea, porque si vos venís acá hoy por hoy, y yo entiendo que por la cuarentena uno no se puede estar acercando, yendo y viniendo cada rato en los lugares, pero nada que me solucione hoy por hoy la situación en la que yo estoy viviendo.